y murió el 24 de agosto del 97. Y fue un pianista y compositor de jazz español, y el primero que atravesó las fronteras españolas y alcanzó el nivel internacional y el reconocimiento como uno de los grandes jazzistas del siglo XX, puesto que tocó con infinidad de grandes músicos y que lo reconocieron su valía. Aquí en Huelva estuvo en nuestro famoso aquel festival de jazz que tuvimos, pero en los años 80, mitad de los 80 por ahí, que bueno, estuvo antes de los 80. Sí, sobre los 80, perdón. Y fue muy, muy maltratado porque él vino a tocar el festival y fueron a recogerlo al aeropuerto, lo dejaron allí tirado, lo trajeron de mala manera, estuvo mal servido aquí en Huelva, puesto que ya venía con la aureola de un gran músico, de un importante pianista de jazz, y sin embargo, pues no supieron reconocer lo que era, quién era y lo que llevaba alrededor. Bueno, después de esto, pues vamos a decir que tenemos un disco muy importante en su vida, que fue en 1986... es una actuación en Montreal y que una radio pues lo retransmitió en un programa, y salió lo que vamos a poner hoy. Es es directo de la radio, es una copia de lo que fue la actuación en Montreal, pero a través de la radio. Y bueno, yo andando por ahí pues me lo encontré, y creo que debemos de tenerlo aquí. Es un solo, una actuación sola de piano de él, no lleva acompañamiento, nada más que piano, y fue en Montreal en 1986. Y después tenemos a un gran batería que ha acompañado a muchísimos grupos y muchísimas personas, músicos. Es un virtuoso de la batería en el jazz fusión, y que desarrolló una técnica notable e innovadora en la batería, y además de tener su propia banda, pues ha tocado con Michel Camilot o Camilo y la Electric Band de Chick Corea, y ha acompañado a otros grandes músicos, incluso algunos que no tienen tanto que ver con el jazz, como a Simon y Garfunkel. En fin, vamos a empezar ya con este gran pianista, que es Tete Montoliu, la actuación de Montreal en 1986. Y espero que os guste, porque la verdad que a mí me encantó. Thank you. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, pues como estaba contando al principio, cuando presenté el programa y a Tete Montoliu, él fue el primero que, uno de los primeros que dieron el paso a fuera de España para enseñar nuestro jazz. Y ciego de nacimiento, comenzó a tocar el piano desde su más tierna infancia, influido por una familia de gran vocación musical, y se inició en el mundo del jazz atraído por la música del maestro Art Tatum, otro gran pianista ciego. Y Tete pues comenzó ganándose la vida tocando en pubs de Barcelona, donde sería descubierto por Lionel Hampton, quien le invitaría a sumarse a su banda de gira por Europa. A partir de este momento se sucederán las giras, las grabaciones, los recitales y los festivales. Y llegará a tocar con numerosos artistas de la talla de Chick Corea, Paquito de Rivera, Elvin Jones, John Coltrane, Dexter Gordon, Ben Webster, Stan Getz, Stefan Grappelli o Chet Baker. Grabó un gran número de discos de jazz puro, composiciones propias, arreglos de músicas tradicionales, y solo en colaboraciones con Nuria Feliu o con su inseparable trío, el contrabajista Horacio Fumero, ese gran contrabajista argentino que ha afiancado ya en Barcelona, que ha tocado con otros grandes músicos, los hemos traído aquí también con otros pianistas, y el batería Pierre Baiboris, eran los dos grandes acompañantes de él. En 1996... pues recibió un homenaje a la escala nacional en el Teatro Monumental de Madrid, con motivo de sus 50 años en el mundo del jazz. Y tras su muerte se creó la Bienal Premios Tete Montoliu de Jazz. Bueno, pues esto es un poco de su vida, repasando, por deciros algo, puesto que en otras ocasiones ya hemos hablado de él, y hemos contado su vida y hemos traído mucha música ya, pero esto era algo fuera de lo normal. Es una grabación radiofónica prácticamente inédita que seguro que os estáis disfrutando ya. Bueno, después os contaré la deliciosa crónica del añorado periodista vasco Xavier Recalde, que le hace una crónica sobre este concierto, y os lo voy a referir después, pero primero vamos a escuchar otro par de temas. A Child Is Born es uno de ellos, y pondremos unos anuncios publicitarios y después continuaremos con Tete Montoliu otra vez en nuestra primera hora de este programa modificado a las 8 de la tarde de los viernes, pero después repetido o redifusionado el sábado a las 12 de la noche en el horario que era habitual. Así que tomar nota, y ya sabéis que los viernes lo tenéis en directo y el sábado en diferido, como se suele decir ahora.

Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, pues decir que este concierto pues se dio en el Festival Internacional de Jazz de Montreal, en Quebec, Canadá, en julio de 1986 y que fue retransmitido por la FM-CBC, un programa llamado Jazz Beat, el 26 de febrero de 1987, es decir, un año después de que se celebró el festival, pues se retransmitió se puso el festival por esta cadena de radio y bueno, pues a alguien se le ocurrió de grabarlo. Esto es un documento inédito que una grabación inédita del catalán de los Dedos de Oro, como le decía Xavier Recalde. Y él decía que cuando Tete coloca la mano derecha sobre el teclado, nada es previsible. Miles de imágenes sonoras pueden surgir de la paleta multicolor de este instrumentista catalán, afiliado impenitente al bop, que se alinea con los mejores pianistas del jazz moderno internacional. Las pinceladas de imaginación que brotan de unos dedos impagables pueden resultar emocionantes siempre que el artista da en el clavo, que es casi siempre que se arriesga. Esa comodidad que se le nota cuando penetra en el territorio pausado de la balada o el blues, tiene pocos valedores de tanta sensibilidad. Escucharle en un pequeño club es un raro deleite. Servido por su sesión rítmica de toda la vida, Tete no necesita buscar ninguna complicidad. Esta pareja de sólidos músicos le acompaña al dedillo, le reconoce los guiños y en la almohada perfecta para liberar la ocurrencia del jefe. Aquí habla de Horacio Fumero, que es el contrabajista que siempre le acompaña, del que habla, que dice que tiene un pulso incontestable y seguro, aunque en la sesión inaugural no se le entendiera demasiado, salvo en los fraseos solitarios. Y Pierre Waiboris es un batería firme y fiable que siempre ha sido el sideman ideal para los jazzistas de peso que nos visitan. Tete ha sido el inspirador de la afición para muchos ciudadanos que tropezaron con la música sublime de este artista malas pulgas, que sonríe cuando lanza una atinada morcilla o hace de una frase un delirio ingenio. Sea cual fuere el estándar sobre el que reposa, el catalán de los Dedos de Oro, Xavier Recalde. Bueno, pues vamos a seguir escuchando este gran concierto y espero que lo estén disfrutando. Thank you.

We'll be right back. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, estamos disfrutando de Dave Beckel, que, como os dije, es un virtuoso de la batería. Y nació en San Luis, en Missouri, el 8 de enero de 1960, y comenzó a tocar la batería a la temprana edad de 8 años. Estudió en la Universidad de Bridgeport, en Connecticut, y una vez en Nueva York conoció a Peter Skeinen, que lo recomendó a su primer gran proyecto con French Toast, para luego pasar a la Michael Camilo Band, con la que Dave pues ha grabado 5 discos. El bajista de Camilo, Anthony Jackson, recomendó luego a Dave para la gira con Simon y Garfunkel. Reunión Tour en 1983. Esto le llevó a realizar trabajos como músico de excepción en Nueva York, realizando grabaciones con Dinah Ross, Robert Plant, George Benson y otros músicos. En el 85 pues se unió a la extraordinaria Electric Band de Chick Corea, donde combinó su dominio técnico con la electrónica más innovadora. Establecido como un nuevo héroe de la batería, pues Dave empezó pronto a ganar posiciones tocando en numerosos clinics en todo el mundo. Su gusto por los estilos de jazz, los más tradicionales, le hicieron ganar un premio Grammy junto a Chick Corea Acoustic Band. Todo esto le dio a Dave Beckel la plataforma para hacer grabaciones a su propio nombre y llevar su propio grupo, la Dave Beckel Band. Como un estudiante perspicaz del sonido y la grabación, ha producido hasta el momento 6 de sus propios trabajos. Ocasionalmente toca con gente como Lee Ritenour, Mike Stern, Alan Pascual, Bill Evans, Mark Egan y la prestigiosa orquesta Wanderer, la Big Band Collins, y recientemente ha revivido la Electric Band. Comprometido también con la educación, Dave ha realizado vídeos y libros didácticos. Los últimos 3 vídeos, llamados Natural Evolution, rinden un homenaje a su maestro Freddie Graver, el cual le ayudó a alcanzar pues los niveles más altos de relajación y groovy. Dave usa una batería Yamaha Phoenix Series en su forma de tocar, ¿eh? Usa este tipo de instrumentos. Bueno, vamos a seguir escuchándolo y después hablaremos algo del disco, de este disco, que es muy particular su grabación.

On the soprano saxophone, Steve Weingart, Oasis. Thank you. Bueno, queridos amigos, estamos con Dave Will Beckel y tiene la sana costumbre de tocar durante unas dos semanas en el Catalina Jazz Club de Hollywood. Y en este disco doble se recoge lo mejor de las actuaciones que realizó allí en el año 2002. Junto a Beckel se encuentran Steve Weingart y a los teclados a Tom Kennedy. Este gran músico, gran Kennedy, Tom Kennedy, es el bajista, y Gary Mick, el sazo, soprano y tenor. Y Steve Weingart, el teclado, que estamos comprobando que es un magnífico músico, y, al igual que este saxofonista, Gary Mick, dando lugar a un magnífico cuarteto, y que estamos comprobando que es impresionante esta música que está realizando la banda de Dave Beckel en vivo en el Jazz Club de Hollywood, el Catalina. Y bueno, pues esto, esta música pues nos recuerda en momentos a los Yellow Jackets, a Weather Report, porque Weingart a veces se acerca más a Chick Corea, y encontramos numerosos estilos, desde la fusión más hasta el post-boss, con unos solos excelentes de saxo y de tecla, muy creativos por parte de todos los músicos. Y Beckel pues está impresionante también con la batería, destacando por su sutileza. Y como temas destacados, pues están The Chicken, que The Chicken, el pollito, que lo vamos a escuchar ahora en un momento. Y una versión de Rain and Night de Thelonious Monk, que se, no sé si nos dará tiempo, tendremos que traer otra vez el segundo disco quizás de este hombre, porque nada más que nos va a dar tiempo a escuchar pues el parte del primero. Yo creo que sí, que la semana que viene podríamos poner el segundo, porque es una pena perderse parte del disco porque no tenemos tiempo. Quizás habría que haber puesto el disco este solo, este concierto solo, y haber dejado a Tete Montolio para otro día. Pues sí, no se me ocurrió. Pero bueno, como aquí en la radio tenemos soluciones para todo, pues pienso que la semana que viene podríamos poner la segunda parte de este disco a primera hora, y en la segunda parte puedes poner a otro músico. No tenemos problema, ¿verdad? Bueno, pues seguimos escuchándolo y no hablo más. Bueno, queridos amigos, y aquí con estos toques de Dave Beckel, este gran batería, que he prometido que el segundo disco de este doble lo vamos a escuchar la semana que viene, también aquí, puesto que es un gran disco y merece la pena de que tengamos la escucha del disco completo, ¿no? Del concierto, o de parte de los conciertos que ha reunido ahí en ese doble disco. Se llama I'm Very Plugged In Live. Está hecho, ya os dije antes, allí en Hollywood. En ese pub. En ese pub que se llama, a ver si me acuerdo cómo se llama el pub. Catalina Pub Jab de Hollywood. Ojalá tuviéramos nosotros también por aquí algo así, donde pudieran venir los músicos grandes y tocar ahí y luego y hacer un disco luego y todas esas cosas. Pero no tenemos ni un festival que llevarnos la cara. Bueno, señores, no lo digo más, hasta la semana que viene. Un beso, abrazos, achuchones para todos. Recordar que ahora también estamos los viernes a las 8 de la tarde o noche, la tarde noche, ahí está, entre cuando cambie la hora será más de noche y ahora es un poco más de tarde, así que según jugando con las oscuridades será tarde o será noche, como usted quiera. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón, El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego.